Internacional. Whether you are right or wrong, someone to open. Tenemos a la vuelta de la esquina el mes de las madres y ya estamos pensando a dónde vamos a llevar a mamá para que disfrute de un plato, una comida, una cena, algo especial. Pues tome nota también porque esto le va a servir de mucho a mamá. Hay que brindarle siempre lo mejor. Nadie como mamá en la mesa. María Mentira Parrillada, rico sabor colombiano en Valencia. Parrilladas para una, dos, tres y prácticamente para toda la familia. Pero además todos los platos típicos de Colombia como la bandeja paisa, el sancocho, los tamales, las empanadas que no te pueden faltar. Sabor tradicional para celebrar el Día de las Madres. Recuerda, María Mentira Parrillada está en Manuel Candela número 36. Está abierto de martes a domingo. María Mentira Parrillada. Es importante que tenga en cuenta que se pueden hacer reservas para las cenas. María Mentira Parrillada, deseándole a todas las madres desde ya un feliz día. Bueno, cambiamos un poco de tema. Vamos a Adolfo Jiménez del Río con el adelanto de Latino Deportes, el resumen de la actualidad deportiva, cómo vienen las cosas. Más adelante estaremos con tema de conversación, de qué se habla en España, de qué se habla en América Latina. Inmediatamente lo contamos. Pero antes, entonces, Adolfo, vamos con la actualidad deportiva. Comenzamos con la Europa League, porque anoche vimos cuál es el equipo rey de reyes de esta competición. Y es que si el Real Madrid tiene como fetiche la Champions, el Sevilla no se queda atrás teniendo la Europa League. Y es que le sacó un empate glorioso, 2-2, al Manchester United en los últimos minutos del partido. Quizá la suerte también lo acompañó. Y el regreso el próximo jueves será de infarto, porque el empate 2-2 deja abierta totalmente esta competición en cuartos de final. Continuamos con la Liga Española, porque el domingo a las 9 de la noche tenemos una gran final, un señor partidazo, y en donde precisamente el Sevilla será protagonista aquí en el Mestalla, porque el Valencia Club de Fútbol lo recibe con todos los honores, pero también con los deseos de vencerlo, porque está comprometido con la afición y tiene que reivindicarse, y la mejor manera es ganando para buscar salir del descenso. Se espera trepidante partido en esta jornada 29. Continuamos con el Giro de Sicilia, porque un suizo se ha llevado la etapa del día de ayer, pero hoy llega a la montaña y en donde quizá se puedan mostrar los grandes escaladores, entre ellos los colombianos y el ecuatoriano López. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón Tostado, rico sabor colombiano, ideal para visitar el fin de semana con toda la familia. Recuerda, Patacón Tostado en el centro de Valencia. Todos los platos típicos, pero empezando por la especialidad de la casa, los patacones. Patacón Tostado. Allí nos vemos. Vamos ahora con Carlo Angulo, que tiene lista, atención, tiene listo lo que es tendencia en las redes sociales. ¿De qué hablan las redes sociales hoy? Lo más comentado y lo que está siendo tendencia en redes sociales, el nombre de la presentadora Eva Soriano, la reconocida comediante española, es tendencia debido al monólogo que se ha hecho viral, en el que responde las críticas por su sueldo en Radio Televisión Española, en donde se estima que la presentadora cobra un total de más de 11.000 euros por programa. Entre otro de los nombres más importantes tenemos el de Marine Le Pen, con sus polémicas declaraciones con respecto a la resolución del conflicto entre Rusia y Ucrania, en los que mencionó una posible tercera guerra mundial, mientras que otro de los más importantes tenemos el de la banda Metallica. El grupo de rock ha anunciado la venta de su nuevo álbum, que ya se encuentra disponible, 72 Seasons, ya se encuentra disponible a partir del día de hoy, 14 de abril, en todas las plataformas digitales, al igual que en formatos especiales. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Viernes, el hashtag Día de las Américas, al igual que el hashtag Feliz Viernes y el hashtag Feliz Fin de Semana, cerrando así lo que son las tendencias a esta hora en las redes sociales. Estaba tan a gusto con mis decepciones, hasta que llegaste con tu toque de magia. Hey, te tienes que al acariciar me solucionas todo. De algún modo hiciste que el dolor ya no duerme en mi cama. Y qué bonito cuando tú me besas. Tu picardía daña mi cabeza y sabes cómo hacerme volar. Por fin llegaste tú, cambiando mi vida. Atención, Felipe Peláez nos presenta Magia. Gracias. Está celebrando los 30 años de carrera artística. Bueno, 20 como cantautor. Sembrando ilusión. Y está lanzando de todo. Aquí incursiona en lo que se conoce como música popular, variante de la ranchera. Así suena Magia, que ve la luz este viernes. Enciéndeme tú con el truco aquel que sabes bien. Por fin llegaste tú, cambiando mi vida. Y sin planearlo soy feliz. Gracias por estar aquí, mi amor. Y apaga la luz, enciéndeme tú con el truco aquel que sabes bien. Y apaga la luz, enciéndeme tú con el truco aquel que sabes bien. Por fin llegaste tú, cambiando mi vida. Feliz, gracias a Dios estás aquí. Yeah. Estás aquí. Escuchamos a Felipe Peláez, que está estrenando canción Magia. Sí, una nueva canción que sorprende por el género en el que se ha metido, ¿no? Magia hace parte del álbum Un Sueño Llamado Ranchera, que ve la luz este viernes. Felicidades, Felipe Peláez, que recientemente estuvo aquí en nuestros estudios, compartió con nosotros detalles de su trayectoria musical, con lujo de detalles, imponiendo muchos éxitos. Y la verdad es que el repertorio es muy extenso en estos 20 años de trayectoria. Debo decir que esta producción discográfica hace parte de las producciones especiales en que está lanzando con motivo de sus 20 años de trayectoria musical. ¡Felicidades, Felipe Peláez! Y un detalle para todos sus seguidores entonces, el hecho de que vaya más allá del vallenato, demostrando que es un artista totalmente versátil. Felipe Peláez. Pegarte el corazón y cuando estemos frente a frente cantaré, caminaré como un loquito por tu amor. Voy a llevarte esta ilusión, voy a quererte eternamente, vas a ver. Quiero que te quedes aquí porque tu amor me llenó el corazón. Mira que tu amor es un ángel que el día menos pensado llegó. Pero siempre tienes que irte y no quisiera dejarte marchar. Cuando yo te abrazo de ti no me quisiera soltar. Caminaré como los locos por tu amor. Voy a entregarte el corazón y cuando estemos frente a frente cantaré. Caminaré.

por fin en Valencia Luna Rosa, tu sala de eventos, conciertos, matrimonios, bautizos, cumpleaños. Luna Rosa, una sala amplia y confortable para tu evento. Reservas al 698-917-405, Avenida Más de Loli, 176 Manises. Luna Rosa, info 698-917-405. Este verano disfruta de un delicioso helado con el más puro sabor artesanal. Heladería y Horchatería Hooker, en la calle San Valeriano 26, Torrente. Heladería y Horchatería Hooker, para disfrutar con los amigos y en familia. Gran concierto en Valencia, sábado 29 de abril. La historia continúa. En vivo desde Bolivia, Chila Hatun. Bella mujer, de ti me enamoré. La descendencia de los Calcas en su gira mundial. Chila Hatun. Además, la presentación de La Sonora Dinamita. Se me perdió la cadena. Grupo invitado Corazón Andino. Entradas anticipadas general 25 euros. Zona VIP 40 euros. Super VIP 50 euros. Reserva mesas al 631-184-916 o al 688-916-990. Sábado 29 de abril en la Sala República. Calle Vice Vinalopó número 2. Polígono Industrial Mislata. ¡Ay, qué rico! Cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos entonces con el personaje del día, Carlo Angulo, a quien tenemos hoy como personaje del día. El personaje del día es el actor Jamie Foxx, quien fue hospitalizado de emergencia tras haber sufrido una complicación médica. La hija del actor dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram, no precisando así los detalles sobre el estado de salud del intérprete, pidiendo a sus seguidores privacidad en estos tiempos de rehabilitación. El reconocido actor se encuentra en una fase de recuperación en una complicación médica, de acuerdo con las declaraciones de Corinne Foxx en su cuenta de Instagram, en las que estableció que quería compartir que su padre experimentó una complicación y gracias a la rápida actuación de los grandes cuidados ya está en vías de recuperación. Por los momentos se encuentra todo el mundo a la expectativa de cuál pudo haber sido la causa, ya que es un mensaje bastante críptico considerando la importancia del ganador del Oscar por la cinta Ray. En estos momentos se desconoce por la situación, al igual que el momento o el lugar en donde se habrá realizado la recuperación del reconocido actor, ya que fue una noticia que llegó por sorpresa a sus seguidores el día de ayer a través de redes sociales. Ahora en Valencia, María Mentira Distribuidora. Productos latinoamericanos importados y nacionales. Alimentos, bebidas, licores, productos de aseo y mucho más al por mayor y al detal. Todo a precios increíbles. María Mentira Distribuidora. Productos de calidad al alcance de todos. Visite nuestra tienda de exposición. Calle Dama de Elche 3, con Avenida del Puerto. Servicio a domicilio 960-080-212. WhatsApp 655-154-075. Abiertos todos los días. María Mentira, tu distribuidora latina. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Aquí estamos en el Café Mañanero. El turno es para los estrenos más importantes de la semana. Y aquí tenemos a un especialista en la materia, Carlo Angulo, compartiendo la cartelera de cine. Entre los grandes estrenos de la semana, la cinta de Drácula, una nueva adaptación del popular cuento de Bram. A ver, tenemos los estrenos más importantes de la semana. De una relación tóxica. ¿Por qué no empieza por contarnos qué le ha traído hasta aquí? Heartstroker ha llegado a los cines, protagonizada nada más y nada menos que por Nicolas Cage, junto al aclamado Nicholas Hoult, en esta nueva adaptación titulada Renfield, acompañado por grandes cómicos como Awkwafina o Ben Schwartz. Se podrá ver más que terror, ya que esta es una comedia de terror que viene respaldada por el público y que con el paso de los años podrá convertirse hasta en una película de culto. Renfield, las peculiares aventuras del asistente de Drácula, ya se encuentra disponible en la cartelera de los cines de todo el mundo. ¿No te lo puedes quitar de la cabeza? No. Necesito de tus servicios. ¡Voy, mi señor! ¡Oh! ¿Sientes que puede destruirte con solo chasquear los dedos? No necesitan chasquearlos. Una nueva adaptación de Los Tres Mosqueteros, titulada D'Artagnan, se encuentra ya en los cines como uno de los grandes estrenos de la semana. El objetivo de los responsables de Los Tres Mosqueteros es rodar una trilogía de gran presupuesto, y por el momento este será el punto de arranque de las novelas de Alejandro Dumas. A partir del día de hoy, 14 de abril, se encuentra protagonizada por Françoise Civil, la reconocida Eva Green, y Vincent Cassel como algunos de los protagonistas, ya que la segunda entrega ya se encuentra rodada y se estrenará a finales de este mismo año 2023. Se entrega así una nueva trilogía protagonizada por una de las historias más reconocidas de Francia, que ya se encuentra disponible en la cartelera. Eres muy arrogante, ¿lo sabías? Ese es mi encanto. Por último, para los amantes de las adaptaciones de libros adolescentes, Maravilloso Desastre es la historia romántica que intentará recoger la estela que ha dejado otras de las grandes sagas como After recientemente, protagonizada por Virginia Gardner y por supuesto el aclamado Dylan Sprouse, quienes protagonizan este drama romántico que intentará llegar a todas las estelas del mundo. Un gran reclamo de esta película es que podrá arrasar con el fandom de la novela original, estableciéndose como la comedia romántica del momento. Maravilloso Desastre ya se encuentra disponible en todos los cines del mundo. No sé si es bueno. Hasta luego, Paloma. Dime, ¿qué pasa con ese tío, el que está lleno de tatus? Oh, es su primo, está en segundo curso. ¿Ese va a la universidad? No eres mi tipo. Soy el tipo de todas. Wow. Qué bueno está. Esa es mi favorita. Es tarde, ya te he pillado. ¿Qué estás haciendo aquí? Solo quiero llevarte a cenar. Te recojo a las 8. Te voy a machacar. Inténtalo. ¿Vas a pelear con ese? ¿Esta es tu rara manera de admitir que te gusto? No me gustas. Si consigue ponerme una mano encima, pasaré una semana sin sexo. ¿Es una apuesta? Sí, y si gano, tendrás que quedarte conmigo durante un mes. Acepto. ¡Pégale! ¡Haz las maletas, Paloma! ¡Vienes a casa conmigo! ¿Qué coño he hecho? No cruces esta línea, ¿vale? Es la muralla china. ¡Guau! ¿Y esto? No es un rotulador, te lo aseguro. Ahí tenemos entonces la cartelera de cine. Ahí para todos los gustos. Vamos inmediatamente entonces con los deportes. Pero antes, un mensaje muy importante. Este sábado 15 de abril, es decir, mañana, estaremos en Avianca Express Valencia, Gran Vía Fernando el Católico, número 26. Aproveche todos los servicios de Avianca Express. Aproveche grandes descuentos. Le vamos a recibir con un rico aperitivo típico colombiano. Avianca Express, Gran Vía Fernando el Católico, número 26, desde las 11 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Está cordialmente invitado. Habrá sorteo de muchos premios y uno muy especial el 29 de diciembre. 29 de diciembre. 1,000 euros para la compra de un billete aéreo a cualquier parte de América Latina. Avianca Express, ya celebrando el Día de las Madres. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos y bienvenidos a Latino Deportes. Empezamos el repaso de la actualidad deportiva. Adolfo Jiménez del Río nos tiene crónica tras crónica cada uno de los temas, la previa de la Liga Española de Fútbol en lo que corresponde a la fecha número 29, pero también tenemos que mirar la Europa League que se jugó anoche y donde el Sevilla, que está haciendo una liga pésima, logró sobrevivir y en condición de visitante le empató al poderoso Manchester United. Vamos entonces con la actualidad. Adolfo Jiménez del Río. Más adelante, Giovanni García estará con el respectivo análisis y poniendo la mirada

Ahí está entonces la programación de la Liga Española de Fútbol de cara a este fin de semana. Si visita Valencia o se encuentra en esta ciudad, hay un sitio muy especial para comer, para cenar. Los sabores de Brasil y Ecuador en un solo lugar. Restaurante Yacaré, con el delicioso rodicio. Son hasta 9 carnes. Sí, todo lo que usted quiera. Es una experiencia totalmente diferente. Restaurante Yacaré. ¿Y qué decir del delicioso encebollado ecuatoriano y muchos platos más? Restaurante Yacaré, un restaurante con capacidad para 140 personas, comodidad, buen servicio y sobre todo buen sabor. También es el sitio perfecto para llevar a mamá. Sí, para llevar a mamá. Se acerca el Día de las Madres. Restaurante Yacaré, más información en la página web restauranteyacaré.es. Y este sábado la cita es en Avianca Express. Una jornada especial para que adquiera billetes aéreos, envíe paquetería, también podrá adquirir seguros de viaje y a su vez participar en el sorteo de muchos premios. Hay uno muy especial y es la participación en el sorteo de 1,000 euros para la compra de un billete a Colombia o a cualquier parte de América Latina. Ese sorteo será, repito, el 29 de diciembre. Avianca Express, entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, le espera este viernes en su sede de Valencia. Gran Vía Fernando el Católico, número 26. Le vamos a recibir con un rico aperitivo típico colombiano. Avianca Express. Deseándole desde ya también a todas las madres un feliz día. Avianca Express, te acerca a mamá. Vamos con el análisis de la actualidad deportiva que implica hablar de fútbol, concretamente de la Liga Española, aunque merece una mención también la Europa League. Es el segundo torneo más importante de Europa. Y ya sabes, Giovanni, que Adolfo se emociona rápidamente y empieza a comparar. Dice que si la Champions es la competición fetiche del Real Madrid, la Europa League lo es para el Sevilla, y todo porque le arrancó un empate al Manchester United en condición de visitantes. Hay que tener en cuenta que se trató de 2 autogoles, pero goles son goles y valen en el marcador. Y es verdad que le rinde al Sevilla en Europa League, pero este año está haciendo una temporada pésima en Liga. Giovanni, muy buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, ¿cómo está? Viendo cómo está el Sevilla esta temporada, ¿no? Venía de haciendo buenas campañas las temporadas anteriores, pero últimamente las cosas no marchan bien. Mire, yo soy de los que analizo más abiertamente, miro más la situación general del fútbol. Por ejemplo, en 2 días los equipos ingleses caen con los equipos españoles. Aquí pierde el Chelsea 2-0 en Champions y pudo ser goleada catastrófica, porque 4 y 5 opciones más de gol clarísimas tuvo el Real Madrid. ¿Eso qué quiere decir, Giovanni? ¿Que el fútbol español tiene un nivel superior al inglés? No, está equiparable. Yo creo que la liga se equipara con la Premier. Lo que pasa es que ellos allá hacen mucho ruido y mucho escándalo con la libra esterlina y hablan de 80, 100, 200 millones de libras. Y, por ejemplo, el Chelsea invirtió 360 millones de libras para esta temporada. Y mire. No, lo que sí está claro, Giovanni, es que ellos tienen mucha más capacidad económica, mucho más ingresos. Sí, pero es que el dinero no es riqueza. El dinero no es riqueza. El dinero en el fútbol no puede ser nunca riqueza. Lo que vale en el fútbol es la ambición. Lo que vale en el fútbol es la preparación. Lo que vale en el fútbol es el programa y la estructuración de los clubes de fútbol. Y entonces ellos tienen mucho dinero, claro. O sea, si reciben 3.600 millones de euros al año los equipos de solo derechos televisivos, sin contar lo demás. 3.600 millones. En España eso es lo que reciben con todo, Giovanni, incluyendo la publicidad. Entonces, claro, ayer llega el Manchester United. Uf, la gente habla del Manchester United, no, que está cerca ya de llegar a la Champions nuevamente, que está entre los cuatro primeros. Pero luce recuperado, es verdad, Giovanni. La situación del Manchester United es diferente a la del Sevilla, mientras el Manchester United viene en recuperación luego de que Cristiano Ronaldo se marchó. El Sevilla está allí luchando por poder descender en la Liga Española. El Sevilla es un enfermo terminal, un enfermo que puede caer en la liga en la zona de definitivamente de los descendidos. Está en zona de descenso. De hecho, es paradójico, ¿no? Que va bien mal en la liga después de 20 años de mantenerse en la liga, en las primeras posiciones, va a la zona de descenso y sin embargo así clasifica, porque va a clasificar a las semifinales de la Europa League. ¿Quiere decir que este marcador 2-2 es definitivo, determinante? Yo creo que sí. Creo para que la sí, vuelta, queda pendiente la vuelta. Mire, yo le voy a decir, es que usted no me deja terminar, porque hablo yo de la riqueza. La riqueza no es estructura. Todos los equipos ingleses, todos, son malos en defensa. Ellos se dedican a jugar y a querer atacar, tirar pelotazos, hoyazos, correr. Piensan que el fútbol es siempre marcar. No, en el fútbol primero hay que cuidar la portería y luego sí atacar. El fútbol se hizo para atacar, pero primero hay que estructurar los equipos en defensa. Guardiola estructuró un equipo fundamentado en la tenencia del balón, en atacar con el balón. Pero a Guardiola, cuando no tienen el balón, no le entregan el balón, sus equipos son tontos, son bobos. Voy a ver qué pasa con el Real Madrid. Vamos a ver, esperemos. Esperemos cuando le entreguen el balón al City en el partido con el Real Madrid, porque creo que van a clasificar los dos. Y que el Madrid se tire atrás y lo contraataque para que usted vea una defensa desfigurada. Totalmente desfigurada. Esos equipos, todos los ingleses, todos, son mal parados, son mal estructurados en defensa. Los técnicos de allá no se preparan y hay seis españoles, seis. Giovanni. Y han cogido el mismo camino todos, que creen que el fútbol es gastar millones de jugadores que aparentemente atacan en el fútbol y a ver qué ganan. No ganan nada en selecciones. Permítame. Un equipo malo en las selecciones, sí, dígame. Sí. Permítame que quería abordar un tema que tiene que ver con el fútbol colombiano. Un jugador que es recordado aquí en la Liga Española de Fútbol. Ayer el jugador James Rodríguez se despidió del Olympiacos. Olympiacos. Y bueno, de esa manera terminó su periplo por el fútbol griego. ¿Qué le pasa a James Rodríguez? Recordemos que estuvo en la Premier League, de allí, de manera sorpresiva, se fue por allá al fútbol de... ¿Dónde fue? De Qatar, ¿no? De Qatar. De allí saltó al Olympiacos y siempre se va así, de una forma extraña, peleado, deja el equipo. Y ahora pues... lo ubican, en teoría se iría al fútbol de los Estados Unidos, a la MLS, sí, o al fútbol de Brasil. Bueno, ¿usted qué le parece esta situación de James Rodríguez? A ver, yo le voy a ser sincero, yo conozco la situación de James porque, primero, es un chico de Medellín, él nace en Cúcuta, pero su familia vive en Medellín, en Envigado completamente. Segundo, soy amigo personal de quienes lo conocen y están alrededor de él. Me parece que es un chico, desafortunadamente, que tiene la cabeza no muy bien amoblada. Y cuando uno no tiene muebles en la cabeza, o sea, no tiene el cerebro lleno, comete siempre estupideces y tonterías. Lo peor que ha hecho James Rodríguez ha sido salir del Real Madrid como salió. Y después de eso se fue al Mónaco y salió mal. Después se fue a Inglaterra, salió mal. Se va a Arabia, a Qatar, le va mal. ¿Por qué? Al Bayern quisiste decir, ¿no? Cuando dijiste el Mónaco, porque aquí llegó del Mónaco. Por una cosa muy simple, mi estimado. No, él también estuvo en el Mónaco con sí, con sí, Falcao. Sí. No. Claro, pero antes de llegar al Real Madrid. Ah, sí, sí, por eso. Se va al Bayern y termina igual. ¿Por qué? Lo voy a explicar por qué. Y Ancelotti una vez dio una pincelada estando aquí en el Real Madrid. Cuando le preguntaron, ¿usted traería a James Rodríguez? Y dijo, ya James... es mi amigo, lo quiero mucho, lo estimo mucho, pero ya le pasó su cuarto de hora. ¿Por qué lo dijo? Porque James Rodríguez todavía no es tan viejo, tiene 31 años, 32 años. Es un jugador que tiene un problema delicado de comportamiento emocional. Es un chico todavía que se cree joven, se cree adolescente. Las mujeres lo derriten, el licor lo derrite. Entonces todo ese tipo de cosas hacen que sea un mal profesional de fútbol, mal, muy mal profesional. Aquí estando en el Real Madrid sufre una crisis tremenda con su mujer, se dedica a la mujer y manda a la mujer a Colombia a que haga un concurso en televisión, y él se queda 3 meses aquí solo, de rumba en rumba, y lo pillan en todas las formas. Una noche de Nochebuena, usted recuerda, de Nochevieja, llega al otro día al entrenamiento porque tenía que entrenar el 1 de enero, borracho, y se va en un coche a 230 kilómetros por hora y lo pilla la policía. Bueno, pero entonces, lo de borracho no se comprobó. La alta velocidad, sí, esto lo estás diciendo sí tú. Estaba. Borracho no. Las cosas, sí. La alta velocidad, sí, pero nunca se dijo que dio positivo, Jorge, en un control. No, es que nadie le hizo control. ¿Quién le hizo control? Nadie le ha hecho control. Yo le estoy diciendo es porque sabemos nosotros con quién estaba. ¿Y hasta qué horas estuvo? Estuvo hasta las 7 de la mañana en la discoteca aquí en Madrid. ¿Y cómo me va a decir usted a mí si yo conozco el tema? Le estoy diciendo porque yo conozco personalmente el asunto de James. Y James tiene ese problema. Es un muchacho desordenado en su vida privada. Y mientras él no se ordene, ya le está acabando el fútbol. No rinde en la selección. En la selección se dedicó a hacerle el hueco a los entrenadores. Hizo salir a Pekerman, hizo salir a Carlos de Queiroz. Se volvió un sindicalista futbolístico tremendo, pues, porque no habla sino con sus amigos ni defiende a sus amigos. La cosa es muy delicada. Yo no quiero ahondar más, pero James Rodríguez ya en Europa se le acabó todo, se cerró todo su ciclo, hasta luego. Por Europa no tiene entrada para nada, tendrá que ir por allá a jugar a un cementerio futbolístico. Cerró el ciclo James Rodríguez, sí, a pesar de tener 32 años y un jugador que todavía perfectamente podría tener 5 años más de trayectoria rindiendo bien. En Europa escasamente tendría cabida, o en Rusia o en Ucrania. Sí. Tenga la seguridad. En este momento el fútbol para él está para Estados Unidos, sí, es un cementerio del fútbol. Allí cuidado, que ha sonado para el Valencia. Qué horror, de verdad. Pues si quieren llevarse otro problema más, allá ustedes, ¿no? La verdad es que yo simplemente lo digo, y soy colombiano y he defendido mucho a los colombianos, pero James Rodríguez nos ha hecho quedar mal por su falta de disciplina, por su falta de cordura, por su falta de profesionalismo, por su falta de responsabilidad. Simplemente lo digo eso. Entonces, nada más real, nada más cierto con la situación que vive este jugador, o que vivió ya en épocas pasadas aquí en Europa y que ahora vuelve a revivir en el Olympiacos. Así son las cosas, mi estimado Jorge. Uno tiene que ser profesional hasta el último día y serio, cumplir los compromisos, cumplir los contratos y no más. Sonó la campana. Póngalo o no lo ponga. Y además siempre termina del lío con los entrenadores porque él cree que tiene que ser imprescindible y nadie es imprescindible en el fútbol y tampoco en la vida, ¿no? Nadie es imprescindible, mi estimado Jorge. ¿No hay posibilidad de recuperación de James Rodríguez, según usted? No, al nivel que tuvo en el Mundial de Brasil, no. Es imposible, no. Ni en el, ni en el Real Madrid, ¿no? Nada. Finga el ciclo de James. No, quiero decir el nivel que mostró en el Real Madrid. Comenzó muy bien, ¿y por qué lo alejó Zidane? Comenzó muy bien con Ancelotti y Zidane le dijo, no, un momentito. Después del incidente de enero, cuando llega al entrenamiento tarde y llega además en ese problema y se arma semejante escándalo, le dice Montico, las horas de llegada son estas y estas, y empieza a acarrearle multas por las llegadas tarde. Creo que son 13 o 14 multas que le aplican por sus llegadas tardías. Es que son cosas que la gente a lo mejor no sabe, pero yo desafortunadamente... Bueno, es una pena, una pena. Defiendo más a Daniela, a la mamá de su hijo, que está en Colombia ahora, la defiendo más y sé por qué ella se separó. No más, simplemente eso. De acuerdo. Giovanni, que tenga un feliz fin de semana. Un placer, Jorge, que esté muy bien y esperemos, hombre, hablaremos el lunes del Barça. Estamos claro que sí, ya la gente me lo está reclamando, que usted se pone a prometer al aire que mañana y mañana nunca llega. Por fin este gobierno, que no es nada bueno, se ha tocado y ha dicho, no, que investiguen hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Final, Giovanni, por fin, el lunes por más, fin de chao, semana. Que esté muy bien. Feliz hasta fin de semana, feliz. Giovanni García. Gracias, lo mismo, chao. Finalizamos con Adolfo Jiménez del Río y la información del ciclismo que tenemos. Bueno, teníamos el Giro de Sicilia, concretamente. Adolfo. En el día de ayer vimos la tercera y penúltima etapa del Giro a Sicilia, con un recorrido de 150 kilómetros entre las localidades sicilianas de Etna y Termini. Y terminó